hablando de las vacaciones. Y por supuesto, nosotros también, a ver, hablamos de vacaciones, pero queremos también vacaciones en La Pampa, porque hay muchos lugares en la provincia de La Pampa que antes decíamos, no, La Pampa es una provincia de paz, una provincia turística. Y ahora decíamos, Ojo de Agua está haciendo récord lleno de gente. Casa de Piedra tiene un lago bellísimo. Hay mucha oferta. Lo que estábamos hablando con el director de Cultura, que tenemos la fortuna de recibirlo hoy en el estudio, Sergio Ibaceta. Buen día, gracias por acercarte a la radio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buen día. Acá, bueno, transitando ya los últimos días de un año que para la hora de hacer un balance da para mucho tiempo. Pero bueno, tal vez nos quedamos con lo que ha venido sucediendo estos últimos tiempos, si bien ahora nuevamente preocupados con el tema de estos brotes y que volvemos a apelar a la conciencia social para seguir cuidándonos. Lo que vimos en estos últimos meses fue una gran demanda, una gran necesidad de nuestro pueblo de salir, de encontrarse y de disfrutar y conectarse con las actividades culturales, ¿no? De ir al encuentro con la cultura, y eso fue fantástico, porque nos llenó un poco de energía y nos abonó en esta idea de que la cultura es un elemento trascendental para la ciudadanía, ¿no? Eso que refuerza el alma, el cuerpo, el espíritu. Es una parte fundamental y esencial, y creo que las actividades que se desarrollaron, ya sea en la Feria del Regalo, y más para atrás lo que fue la Fiesta Nacional del Teatro, y volviendo para atrás todas las actividades que tuvieron una impronta cultural, demostraron, bueno, esta necesidad y estas ganas de poder disfrutar la producción local. Y bueno, y encontrarse, ¿no? Creo que es eso como un saldo positivo, ir al encuentro de esta necesidad, ¿no? Que hay que reforzar, que siempre decimos, ¿no? La cultura es la en base. Realidad fue, yo digo que la cultura fue lo que hizo un poco de mella al principio, cuando se empezó a hablar de que era esencial y que no era esencial. Porque ahí, digamos, fue la primer cachetada de qué se considera esencial y qué tanto se necesita tener tener algo que escuchar, que ver, que tocar, que ir a presenciar. Lo hablamos en su momento cuando sí. Se volvió a abrir el CMC para sí. Quienes tuvimos para quienes seguimos viniendo a trabajar diariamente y nos acostumbramos a ver vacías las paredes, sí. La sensación diferente cuando empecé a ver cosas colgadas, ¿no? Tal cual. También los puso a prueba a todas en cuanto a cómo generar un espacio, cómo llegarle a la sensibilidad de la gente a través del Zoom, a través del taller con una actividad. Y este año, gracias a Dios, empezamos a poder de a poquito, con distintos protocolos y con determinada cantidad de gente, poder juntarnos, poder vernos. ¿Cómo fue después de esta pandemia volver al Teatro Español y ver la gente? ¿Cómo fue para los empleados también, no? Yo creo que para todos los trabajadores y trabajadoras del área, rescatando algunas cosas que dio la virtualidad, ¿no? Que se desconocía y que aportaba algunas cosas que no se sabían que podían ser bastante útiles, la presencialidad, sobre todo en la parte artística, es algo fundamental, es primordial en todas las disciplinas, sobre todo para tener contacto con quienes asisten, ven y disfrutan de la producción, de cualquiera de los lenguajes, ya sea de movimiento y danza, ni hablar de la parte de teatral, los músicos, que no es lo mismo hacer un streaming que cuando hicimos el año pasado, a tocar con gente, la conexión, nosotros somos seres sociales, parte de nuestra edad. Los cuerpos artísticos además fueron también muy, muy... Tal cual. Porque tenían, ya tenían todo para venir en el... Y se, repente... bueno, se fue dando de a poco con los protocolos y se fue dando ese encuentro, ¿no? Eso que mencionabas, esa necesidad de ver, de interactuar, de conectar, que desde lo virtual no se da de esa manera. Y bueno, creo que nos fuimos dando cuenta, bueno, está todavía en debate esto de lo que es lo esencial, ¿no? Nosotros seguimos insistiendo, no solamente acá, de manera local, sino también desde lo nacional o provincial, que la cultura es algo esencial, ¿no? Porque si bien tenemos que, bueno, hay que solucionar el techo, la comida, el trabajo, pero necesitamos con eso tener alimentado, bueno, la pasión. Y todo el pueblo tiene pasión por algo, pasión por la música, pasión por leer, pasión, y a su vez se conmueve, nos hace sentir vivos. Entonces, en ese espacio es insustituible la cultura. Nos dimos cuenta con la Feria del Regalo, la necesidad de encontrarse con los artesanos, con cualquier elemento dentro del espacio público que generara una modificación, una interacción. Y eso generaba, o vemos que genera, otro tipo de predisposición, de alegría, ¿no? Ante una situación que vivimos que no es sencilla. Y que, bueno, insistimos siempre que la cultura tiene que seguir ocupando cada vez más ese lugar que se merece en las sociedades. Y bueno, volver al espacio público, vos hablabas del teatro, los decían cuando fue la fiesta nacional, todos los teatristas que venían del país, su alegría, su satisfacción por poder, después de mucho tiempo, brindarse al público, interactuar, y se generan otras... Sí, a ver, yo decía el teatro porque es el lugar, si se quiere, más antiguo y emblemático. Sí. Y es como, digamos, en Santa Rosa es como que vos digas, bueno, subir al escenario del Colón. Sí. A ver, tenemos un montón de escenarios, vamos a ver los espectáculos en el Paseo del Ferrocarril, en el Kiosco de la Plaza, en el Centro Cultural El Molino, pero el teatro... Es otra mística, es otra cosa. Y sí, todos sí, los sí. artistas con los que hablé a lo largo del 2020, que habían pasado por el teatro, siempre ponían de relieve esa sensación de estar en el escenario del teatro. Tal cual. Sensación y responsabilidad, ¿no? Y creo que a todos nos pasa cuando vamos al teatro que sentimos un ruidito diferente. Y te lo pregunto a vos, digamos, porque... tanto... Alejandro Arias, sí. Como Pablo Ferrero, como Natalia Lara, toda la gente, todos los funcionarios de cultura acompañan permanentemente todas las actividades de la Secretaría. Entonces, igual, estamos ahí apoyando, claro, a los trabajadores. Claro, lo que las miradas entre ustedes me hubiera gustado ver cuando se abrió y cuando vieron que la gente se quedaba con ganas de entrar más y no podíamos porque había que cumplir una cuota, porque es difícil decir que no, ¿no? Tal cual. Es una mezcla de satisfacción, de orgullo, de compromiso, todas esas sensaciones cruzadas, pero la que predomina es esto de saber que estamos haciendo todo lo posible dentro de los recursos que tenemos, para llevar adelante, bueno, las tareas que nos concedió la ciudadanía, ¿no? Tratar de gestionar este área tan vital, generando hechos concretos, tratando de ordenar, conversar, hay que conversar bastante, hay que interactuar mucho, porque bueno, los efectos de la pandemia han sido reales, o sea hoy tratamos de nuevamente ahora surge otra vez esta situación de que va creciendo. Esperemos que se pueda controlar con los cuidados en conjunto, pero hubo un efecto pandémico, ¿no? En la sociedad general, en el mundo. Y también eso, los lazos sociales, habría que analizarlo en conjunto, dar las opiniones de distintos especialistas, pero fue fuerte, ¿no? Fue fuerte, impactó fuerte por gente conocida que ya no está, porque pegó fuerte en la economía, en los vínculos también, no se pudo sustituir por la virtualidad, si bien hubo momentos de que nos permitió un contacto, después ya este año ya era más complicado, ya era una necesidad urgente encontrarse. Digo, por ejemplo, hoy hablabas de los espacios artísticos, los cuerpos artísticos o distintos talleres o tecnicaturas que hay en el ámbito de la Secretaría. Necesitabas ese ida y vuelta. Es que yo, digamos, no me imagino a los chicos de danza, por más que estén frente a una pantalla y eso, no es lo mismo que cuando tenés el flaco al lado y te dice, te equivocaste, tu otra izquierda, tu otra derecha. No, hasta en la chanza que se hace en un grupo, es todo. Sí, inclusive las muestras cuando se habilitaron, nosotros cuando habilitamos las muestras, tanto en el Molino como acá, la interacción de venir a ver lo que se exponía, o también lo que en su momento hicimos, que es estas charlas abiertas con distintas disciplinas, eso, interactuar y una necesidad de exponer ideas, de buscarle la vuelta, a ver cuál puede ser el acompañamiento del Estado, cómo nos organizamos. Bueno, es fundamental esto de poder encontrarnos. Por eso el tema de seguir cuidándonos es básico para que no volvamos a pasar esto que sabemos que no fue tan bueno como en algún momento se decía, que después de la pandemia iba a estar mejor, y sin embargo no fue duro. Sergio, para el verano, ¿alguna actividad en particular que se pueda realizar? O si no, ya contame para el... Bueno, no me vas a contar todo, pero por lo menos, más o menos anticiparme qué proyectos hay para el 2022, por lo menos en proyecto. Después, si pandemia o no pandemia nos deja, son dos mangos aparte. Y mira, 2022 seguramente ya tenemos una agenda que es de todos los años, desde Música en la Plaza, que este año nosotros encontramos la variante con protocolo incluido, que lo hicimos en el Molino, porque ahí se podía hacer con hasta 100 personas, así que pudimos hacer ciclo de teatro abierto con el apoyo del INT, y también pudimos mutar Música en la Plaza en Música en el Molino, y esperamos que en el 2022 podamos revitalizar ese encuentro con la música, o sea que eso es parte de la agenda. También colaboraremos seguramente con Verano Joven, con la Dirección de Juventud. También se van a venir seguramente los carnavales, algunos talleres de verano pueden llegar a ver, estamos viendo de acuerdo a las vacaciones de trabajadores y trabajadoras quienes quedan en enero, tal vez se puedan realizar algunos talleres. Y después, bueno, ya empezamos con la agenda tradicional, que tiene que ver con una presencia del debate con el 8M, ya estamos en marzo, Memoria, Verdad y Justicia el 24, se nos viene el aniversario de la ciudad, ya estamos hablando en mayo, ¿no? Hasta mayo ya tenemos una agenda de actividades y de cómo encarar y debatir temas que hacen a nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Hablamos de Memoria y Verdad y Justicia, el tema de la mujer, después, como te decía, el aniversario de la ciudad, también tenemos 40 años de Malvinas, seguramente eso va a haber algún tipo de... No me quiero adelantar, pero seguramente va a entrar en debate la sociedad lo que significó eso en cuanto a la soberanía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablar de soberanía y hacer sobre soberanía o generar producciones tiene que ver con un eje que nosotros nos habíamos trazado un eje de debate cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos parece, bueno, también interesante. Así que estamos organizando. Se está diagramando todo el 2022, veremos qué se puede cumplir o no. Tal cual, sí. Desde lo personal, ¿qué? A ver, ¿te faltó hacer algo? ¿Te arrepentís de algo? Mira, que nos quedó ahí en el tintero o en el nos quedamos con el pincel ahí colgado de generar un encuentro con muralistas que seguramente lo vamos a plantear para el 2022. Como digo, como un hecho así que lo podríamos haber resuelto este año, pero bueno, vamos a ver si el año que viene lo podemos encarar. Básicamente eso. Después, dentro de las posibilidades y los recursos que nosotros tuvimos, creo personalmente hicimos lo que teníamos que hacer. Siempre falta cosas más, pero el saldo es positivo, el balance. También fue un año electoral, en una parte donde, bueno, se debatió o se puso en juego, mejor dicho, porque tal vez a mi criterios se tendría que haber profundizado mucho más el debate, sobre todo en el rol del Estado. Para mí es un debate central que en la política tiene que profundizarse, porque no da lo mismo cualquier Estado, no da lo mismo tener que no tener Estado, uh-huh. Pero también con respecto al Estado, ¿qué tipo de Estado tenemos? ¿Queremos un Estado fuerte, un Estado que intervenga en los ejes de la economía y a su vez qué tipo de dinámica le damos y cómo rompemos ciertas trabas o cómo lo hacemos eficiente, pero siempre con un Estado, porque hay visiones políticas que en el fondo lo que hacen es dar paso a otros criterios que tienen que ver con el libre mercado, con la libre economía, que en realidad lo que hace es dejar al Estado de lado, y después a la hora de tener los recursos necesarios para afrontar determinadas políticas públicas que tienen que ver con todo, con lo cultural, con lo educativo, nos encontramos con que no tenemos los recursos, ¿no? Entonces el debate principal para mí tiene que ser es eso, ¿no? Recuperar ese debate y la sociedad cómo se predispone a apoyar o a exigir, ¿no?, determinadas políticas y visiones, porque nos dimos cuenta con la pandemia que fue el Estado el que salió a resolver el tema de la salud pública. Sin eso hubiéramos estado en una situación muy, muy, muy catastrófica si no hubiera estado el Estado presente. Y así aún a hoy nos damos cuenta a la hora de exigir que no hay trabajo o que aumentan los precios o que la cuestión inflacionaria, es que el Estado tiene que tener una presencia ante los sectores más poderosos que concentran el poder. Y no es un debate que tiene que como dejarse de lado, porque desde ahí están los recursos, ¿no? En esas riquezas están los recursos necesarios para poder desarrollar un montón de cosas que nosotros queremos hacerlos, desde los mantenimientos de los espacios, desde plantear mejores salarios, desde plantear de que no haya una economía que se dispare, teniendo esas regulaciones controladas, manejadas, vamos a poder desarrollar todo esto que nosotros, es el aporte que queremos hacer desde no desde lo decorativo, como es la como todavía hay quienes por ahí piensan que la cultura, sino como esto, como reforzar nuestra identidad en base a nuestras producciones, nuestras pasiones y nuestros deseos. Muy bien. Muchísimas gracias por venir. Seguramente en el 2022, capaz que algún día te llame. Bueno. Durante todo el 2022 te vamos a estar bien molestando. Sí. Ya sea para anunciar lo que se puede hacer como para anunciar lo que no se pueda hacer. Bien. Pero como nada no se puede hacer, de alguna manera lo van a reinventar y lo van a rearmar, vamos a tener más de una charla. Sergio, muchísimas gracias y muy feliz año nuevo. Cuídate que y fundamentalmente muy buena salud para vos y los tuyos. Bueno, de mi parte también agradecerles, como siempre, el espacio y también desearles a toda la audiencia, a ustedes, a los trabajadores de la radio municipal, las trabajadoras, que lo pasen con sus afectos, que se encuentren y que fortalezcan eso que esto es el encuentro, ¿no? Así que bueno, felices fiestas y nos estamos viendo nuevamente cuando quieran. Hasta la próxima.